pueblo la gente se reunió, hablaban de Jesús. Cada uno trataba de contar del hombre que anduvo en el mar. Los ateos decían que no provenía de Dios. Los creyentes en cambio alababan a Dios. Él fue un predicador. Él predicó en la ciudad. Los muertos resucitó. Los ciegos pudieron ver. Él enseñó en el templo. Libró muchas almas del mal. Él fue un hombre de bien. Su nombre es Cristo Jesús. Él fue un predicador. Escribas y fariseos trajeron a Jesús, a una mujer que según la ley tenía que morir. Jesús no dijo nada, pero algo en la tierra escribió. No hubo quien la acuse, dijo no peques más. Él fue un predicador. Él predicó en la ciudad. Los muertos resucitó. Los ciegos pudieron ver. Él enseñó en el templo. Libró muchas almas del mal. Él fue un hombre de bien. Su nombre es Cristo Jesús. Él fue un predicador. Él predicó en la ciudad. Los muertos resucitó. Los ciegos pudieron ver. Él enseñó en el templo. Libró muchas almas del mal.